Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholina que me pide que le cante y le nombre su belleza natural. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Arrancamos así un nuevo programa de Historias No Contadas, este programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón, hoy desde el barrio Usina. Y aquí estamos con... ¿Querés presentarte, Esther? Así, mira, acércate el micrófono así a la boca. Así. A ver. Así. Mira. Decí hola. Hola. Muy bien, ahí te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Esther? Bien, a veces cuando hueso me caí el otro día y andaba medio jodido de mi espalda. ¿Los años? Sí, no viene solo. Me caí, bueno, pero vos firme acá, todos claro, los días. Sí, como estoy solo en mi casa, tengo que hacer todo mi casa en mi casa. Y de ahí me duele más todavía. Porque yo era un pastillo muy fuerte, ¿verdad? Acá sí, eso. Era muy fuerte, mi pastillo que me dieron, así que me daba mucho sueño. Ay, ay, ay. Así tomar pastillas y hacer todas las cosas por mí. Después tomar el gym para que me... Tengo que ir a descansar, como mi hija lo está que tenía que descansar un tanto, me agarré ese dolor de sueño que no, por una hora me hace dormir, tenía vacío muy fuerte. Claro, entonces mejor primero hacer todo y después sí, descansar. Porque me dolía mucho, me pegué la rodilla en mi pie y todo, uy, me caí uy, así. Pero así que ahora estoy con ese dolor de cuerpo. Y no, aún no puedo sacarse ni quinta, empezó a verse más quinta, pero este año me dejé casa con todo el hueso, el brazo. Claro, ¿y no te sirve un bastón, por ejemplo? No. No. No, no. ¿Preferís sin bastón? No, voy a hacerlo mandado y fui a la clínica al lado de los bomberos. Uh-huh. Y fui, me pasé por Luis. Y voy a pasar a comprar algo, me vine. Después me invitó una amiga que me quedaba en su casa. Pues tenía que venir muy temprano porque si no se me pasa la hora de la pastilla. Claro. Bueno, Esther, bienvenida a este programa. Vos ya estuviste en este programa y vamos sí, a estar hablando de eso. Sí, el programa, sí. Vamos a presentar también a la maestra que está de suplente, pero que le vamos a dar la bienvenida también a Cintia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar hoy acá, re feliz con Esther. Trabajamos un montón ayer y hoy. Estamos disfrutando la tarde y esperando nuestra merienda. Bueno, Cintia, ya vamos a tener tiempo para charlar un poquito también y que nos cuentes un poco de vos, ¿eh? Así la conocemos a la seño también. Sí, cada vez me dicen que te enferma, llevo 2 años que estoy con ella. Con Emilce. A Emilce le mandamos un saludo. Cuando pasó todo esto, la enfermera que andaba, me iba a mi casa. Ah, vos decís Silvia. Sí, iba a mi casa a estudiar, era MDBD. Así que no la perdí mucho. Y Silvia, me decías hace un ratito que te visita y sigue yendo a tu casa a Sí, saludarte, a gracias llevarte a cosas. Dios, no me agarró a mí esa enfermedad, no me agarró. Lo único que tengo los golpes de espalda, que me dañé, así que me pegué, me quebré la espalda atrás, ¿no? Pero. Eso es lo que más me jodía, me volví a caer ahí mismo, me volví a golpear ahí mismo acá. Eso es lo que me jode más. Pero esa enfermedad que andaba no me agarró a mí. Qué suerte. Y toda la ventana cerca de mi casa. Se enferman al Sí, costado de tu casa, pero vos te así es, salvaste. poquito día que yo llegué en la casa de una vecina que tengo más cercana. Después llega mi nieto corriendo a mi casa, abuela, no vaya a la casa de la abuela porque tengo miedo. No, no voy a ir nada. No se llevan urgente mi abuela, la abuela. Así que no vaya. Así que anduviste cerca, Sí, pero no te cerquita. agarraste al virus. Nada. Muy bien. Después tuvo mi nieto que tenía que ir a dejar la comida arriba de una camioneta. Y dejarla que la comida y pegar en ella vuelta así. Porque no había nadie y Claro. le dejaban la comida, así que iba y pegar en ella vuelta, así Así que que todos se estuviste. reían de mí porque ¿y usted qué tenemos La que más cuidado había que tener era la que nada, nunca se enfermó. nada, Doña nada, Esther, nada. Es nada, más, estuviste ayudando a los nietos, entonces, con la comida, nada, todo. nada. Iban a Anónima y me salía todo bien cuando entraba, te ponían El todo alcohol, iba todo. bien. Y yo decía así como mi nieta, mi hija, le decía, no, yo voy a Anónima y yo me controlo. Y iban a ver si tengo algo, ¿no? Porque Qué no te bueno. dejan de entrar, le Así que te salvaste digo del yo. virus. No, no, yo sé que mi hija estaba bien. Está Gracias a bueno. Dios, después me vacuné. Ah, ya te vacunaste. Sí, a Muy la bien. vacuna me vacuné y después me avisaron también de la gripe, así que estoy vacunada. Muy bien. Bueno, esto es buen motivo para festejar. Y a ver, Cintia, si tenés algo de música para compartirnos, mira, podés enchufar acá y darle música nomás cuando quieras. A ver si suena. ¿Qué tenemos por ahí? No está enchufando bien. Espera, estos cablecitos. A ver. Ahí sí. Subile el volumen, a ver. Un poquito más. Ahí va. ¿Qué estamos escuchando, Cintia? Espesura de los montes, No sabe, canto del ave hay alguien mirando. salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio. Calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios. Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando nómada a distancia, pago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire. Mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia. De las cosas que ha perdido. Oh. Bueno, ahí estábamos escuchando de los árboles quemados. Los manceros santiagueños. Los manceros santiagueños. Y llegó una estudiante nueva. Nueva, no. Conocida. ¿Cómo anda, Carmen? Todo bien. Bueno, sentate, Carmen. Acércate una silla y acércate nomás. Acá estamos hablando con Esther y con Cintia, que es la seño que está reemplazando a Emilce. Estamos haciendo este programa de radio. Yo no sé si vos estabas, Carmen, las otras veces que hemos hecho radio hace muchos años acá. A ver, te paso un micrófono, así te escuchamos. A ver. No. Acércate así, mira, así. Sí. Eso. No estaba acá en los programas que hicieron. Bien, bueno. ¿Y alguna vez habías estado en radio? No, nunca. Bueno, bienvenida a la radio. Bueno, Carmen, ¿hace cuánto estás viniendo a la escuela vos? Y ya hace como 5 años ya que estoy. Ajá. ¿4 o 5 años ya? Mirá qué bien. Más o menos, sí. Esther, ¿y cómo fue que llegaste a la escuela? Perdón, Carmen. Me confundí, estaba mirando la compu y... La seño le pasa lo mismo. Bueno, yo vine porque tenía interés de aprender, porque no, nunca pude... Cuando fui chica nunca pude ir a la escuela. Ajá. A mí no me mandaron a la escuela. Entonces ahora después de grande, entonces yo quería aprender a leer, a escribir. Qué bueno. Cuenta, es lo más importante. Qué bueno. Así que bueno, sí, me anoté y empecé y todo bien. Qué bien. Según me están diciendo que ahora para este otro año ya me van a egresar, así. ¡Apa! Qué bien. Así que sí, eso es lo que yo quiero. Qué bueno, y después sí. Vas a poder hacer los talleres. Claro, eso es para entrar yo a los talleres, todos, así que me gustan tanto. ¿Qué taller tenés ganas de hacer? Y tengo... Están, mira, yo te digo cuáles sí. Hay. Está peluquería, sí. Corte y confección, donde se hacen ropa y esas sí. Cosas. Carpintería, computación, repostería, se hacen tortas y cosas deliciosas. Sí. Computación, corte y confección, creo que dije todos. A ver, carpintería, corte y confección, repostería, peluquería, sí, y computación. Ahí está, uh-huh. Esos son todos. ¿Qué te gustaría hacer? Repostería me gustaría. Repostería. Sí, porque también me gusta corte y confección. Ajá. Pero no agarro nunca. No. Bueno, pero... No me da para cortar, para hacer eso. Pero por ahí no para salir a trabajar de claro, lo que era, pero sí para decir, a ver, sí, vengo sí. Hijo, y le claro. Probás con el hijo, le sí. Dejás la cabeza medio sí, mocha. Sí, no, para hacer para corte y confección, para hacer ropa. Ah, para hacer sí, ropa. Para hacer ropa sí. Ah, bien. Sí. ¿Eso decís que no te animás? No, me animo, pero no se me queda para cortar y todas esas cosas. Bueno, pero sí. Eso se aprende. Pero sí puede ser, que a lo mejor ya al saber escribir, leer, todo eso, ya uno va claro. A otro tema, sí. Está bueno. Bueno, Carmen, buenísimo. Y ¿qué te iba a decir? Y así que, ¿y vos dónde estás viviendo, Carmen? ¿Acá en el barrio? Sí, aquí en el barrio, ¿no? Bien. Aquí una cuadra y media de la escuela. ¿Y conoces otros vecinos, vecinas que también le falta terminar la escuela primaria? Sí, hay. ¿Hay? Hay vecinos. ¿Sabés que vamos a estar saliendo a buscarlos el jueves que viene? Yo les he dicho que vengan, pero hay algunas que están muy animadas de venir. Después dicen, no, porque no tengo tiempo, así que no. Es complicado. ¿Vos tenés sí. Familia? Sí. ¿Y la familia te apoya? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué importante eso, ¿no? Sí. Así que... Bueno, Carmen, voy a preguntarle ahora a Esther, si querés pasarle el micrófono. Sí. Esther, esa seño que teníamos que hace mucho tiempo cuando sí. Hacíamos radio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba que vive allá en Barrio Los Hornos, decías vos? ¿Cómo se llama la seño que vive en Barrio Los Hornos? ¿Silvia? Silvia. Sí, maestra Silvia. ¿Te acordás de ella? Sí, Para que te enseñaste que tuve. Y me dan de meta. Después tuve la meta que tengo en el pasado. También me dio también me dio que le ponga música a usted. Así que después sí, esa música cuando me lo puse en la casa. Ajá. Ese tipo le daba que hacer en mi casa. Y ya, mira. Y ya me dijo que le pusieron la música a usted para saludar a ustedes. Está bueno. No sé que si estaba usted o otro compañero, no sé, no. Después no supe más nada. Pero está por ahí, ¿eh? Sigue estando por ahí. Y hacía, vos sabés, Carmen, que con Esther, esta seño Silvia, organizó una serie de radioteatros. ¿Sabes? ¿Vos sabés sí, lo que es? Sí, un montón de maestras, porque soy maestra Silvia, después soy maestra, otra maestra más. Ajá. Después soy la maestra, una maestra que... Que fueron que pasando. No me acuerdo el nombre, ¿no? Uh-huh. Anita también tuvo. También. Y Anita también estuvo con nosotras y yo no pude trabajar más porque me jubiló. Y cuando yo empecé a trabajar acá en el SIC, te fui a buscar a tu casa, anduve tomando mate con vos en tu casa hace muchos años atrás, y vos me dijiste, no, yo voy a ir a la escuela a la 337. Claro. Yo te decía, pero esta te queda más cerca, pero vos después no. Después de Mabel, también que estuvo acá. Sí. La maestra Mabel también estuvo con nosotros. Ajá. Me dije, vaya maestra tenía. Hace un montón de años que venís a la escuela. Sí. A mí ya como este caso era para escribir todo eso, porque cuando se me quemó la casa, bueno, me fui abajo. Claro. Porque se me quemó la casa y... Se te quema la casa y se te quema la vida. Sí, casi 4 meses en el pelo. Mira que me hacían la casa de vuelta. Cuando me hicieron la casa todavía me faltaba, cuando me vine porque ya no lo hacían nada y claro. Tenía que venir. Así claro. Que ya me vino a la maestra Silvia y me ayudó bastante. Qué bueno. Pues otro día cuando mi hijo me dice, mamá, ¿no llamaste a la maestra Silvia? No, está muy mal. Entonces fui y le llamé rápido para saber de ella. Como mierda un montón y... Silvia estuvo mal estaba, entonces. Claro, porque mi marido estuvo enfermado hervido y no se sanaba. Y creo que todavía no se sana bien. Así me dijo el sonido a mí cuando yo todavía tenía problemas. No sé si va, porque siempre que habla y siempre como que se queda... Se va, está perdido en su mente, ¿no? Uy, qué macana. Eso es lo que me dijo. El día que anda bien, el día que se pierde, mucha gente hiciera así. Sí. Esa enfermedad. Yo tengo una abuela que cuando llegué a Cabarzón, era muy conocida, también está perdida. Porque ese día la vine a ver, hace un montón que no la vine a ver la abuela. Y me dice, no sé de Cabarzón, Esther. ¿Y vos cómo estás? Y acá en Bolsón, abuela, le digo, no me dice, yo no estoy acá en Bolsón, estoy en el Magín, abuela, le digo, acá en Bolsón, abuela, de que se perdía. Se perdía. Sí, este virus tiene esas cosas, que genera esas cosas, ¿no? Sí. Y me dice, ¿con quién viniste vos? Si estoy acá en media cuadra. Claro, por ahí no se acordaba que estaba viviendo en el mismo lugar. Claro, se agarró la enfermedad y tuvo mucho tiempo en Taná y después lo pasaron en la capilla y ahí tuvo. La abuela Bernarda, que está bastante perdida. Sí, me lo... ¿Cómo se llama la abuela? Bernarda Blanco. Ah, mira. A lo mejor usted la ha sentido nombrar. No, la verdad es que no. Claro, pues su marido es Pinilla. Ah, mira. Bueno, era blanco por su apellido de ella, pero por su marido es Pinilla. Pinilla. Sí, a los Pinilla los conozco de acá del barrio. Que la hija trabaja, una que está que está un poco más allá. Sí. Sí, sí. Yo te vi en la loma, yo te vi por el abajo.

tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. No, yo sueño que soy yo. Hacerlo. Escuchando historias no contadas. Bueno, acá seguimos en este Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón, número 11, desde el barrio Usina hoy, y ahí la señora Cintia les está preparando la merienda a Carmen, a Esther. ¿Qué vas a tomar, Carmen? Pero agarrá el micrófono y contame por el micrófono. Mate cocido. Bueno, mientras te sirven el mate cocido, Carmen, vos contame, ¿dónde naciste? En el Manso. ¿En el Manso? En el Manso, sí. ¿Y había escuela o no había escuela en aquella época por ahí? No había escuela. No había escuela. No. Después, a los años, hicieron una escuelita. Acercate el micrófono, así, eso. Bueno, los años hicieron una escuelita. Ajá. No quedabas lejos de mi casa, pero a mí no me mandaron a la escuela. ¿Tu papá y tu mamá decidieron no mandarte? No, mi papá no quería que yo salga de la casa. Mirá. Era chica, tendría unos 8 o 9 años. Ajá. A mi hermano sí, mi hermano más chico que yo sí, él iba a la escuela. Él fue a la escuela. Él fue a la escuela. ¿Y cuántos hermanos eran, Carmen? Dos. Yo y mi hermano. Ah, nada más. Sí. Mirá, poquititos. Así que... no tuve la posibilidad de aprender. Acércate así el micrófono, que si no, no escuchamos. Ajá, bueno. Carmen, sí. Hay leche, hay mermelada, dulce de leche, un lujo, azúcar. Bueno, Carmen, y ¿vos sentís que hubiera estado bueno ir a la escuela? Sí. Sí. Pues si yo hubiera ido a la escuela, capaz no hubiera sido lo que soy, ¿no? Porque hubiera seguido alguna carrera. Ajá. Hubiera sido otra. ¿Qué te hubiera gustado seguir? Me hubiera gustado ser maestra. ¿Maestra? Sí. Mirá qué bueno. Maestra me hubiera gustado. ¿Y por qué te gustaría ser maestra? Y porque me gusta trabajar con los chicos, me gustan. Por eso me hubiera gustado. ¿Y vos tuviste hijos o hijas? Sí. ¿Cuántos? 11 hijos. Ah, bueno, tuviste un montón de hijos sí. e hijas. Y tengo 8 varones y 3 mujeres. Mirá. Wow. Sí. ¿Y los criaste a dónde? ¿En El Manso o acá? Acá. Acá. En Bolsón. ¿En qué barrio? Acá en el barrio. Barrio Usina. Pasa. En el barrio Usina. A ver, ahí nos golpean la puerta. Hola. Ah, sí. Ahí va. Bueno, y en el barrio Usina, o sea que... Acá, sí. ¿Hace cuántos años estás en el barrio Usina? Yo acá ya hacen como 30 años ya que estoy. Mirá. ¿En qué parte del barrio, para los que conocen? Aquí una cuadra y media de la escuela. Ajá. ¿Hacia...? Para arriba, sí. Mirá qué bien. O sea, a la derecha, para allá. Para el norte. Para allá, sí. Bien. ¿Por la avenida Libertad? Acá en Amador y Nostrosa. Ah, bien. Sí. Bueno, Carmen, ¿y a tus hijos les dijiste que vayan a la escuela? Sí, todos fueron a la escuela. Todos fueron a la escuela. Sí. Algunos ya después ya no quisieron ir más a la escuela, así que bueno, fue su problema, así que... Claro, tampoco claro. Uno puede resolver sí, todo, sí. Pero fueron todos, sí. ¿Y alguno estudió para maestra? No. No. ¿Y vos no le dijiste estudien para maestra? Sí, le decía, pero no. No. No, ninguno quiso. ¿Alguno estudió algo? No, ninguno. No, porque todos no terminaron la escuela. ¿El secundario? Claro. ¿O la primaria? El secundario. Sí, porque, bueno, por ahí también faltaba para mandarlos a la escuela a veces, así que por todo eso. Claro. Así que. Bueno, todavía están a tiempo. Sí, sí. ¿Cuántos sí. años tiene el mayor o la mayor? La mayor tiene 40 y algo ya. 40 y algo, bien. ¿Y el más chico o la más chica? Tiene 29. Wow. Sí. Bueno, pero digamos que están a tiempo todavía sí. de poder cursar la primaria, sí, la sí. secundaria, la primaria acá. ¿Los has invitado a venir a la escuela? Sí, siempre les digo. Ajá. El más chico había empezado a venir, pero después al final ya dejó porque ya se le complicó. Porque él estaba viviendo en el Luján, así que ya no. Pero igual se hubiera anotado allá, pero allá no daban clases tampoco. Ahora están dando. Ahora ¿eh? Sí, pero ya, que si no ya hubiera terminado ya. Claro, está bueno. Sí, y de los varones uno solo terminó, que el está de los mayores. ¿Qué pasó? No te entendí. Que terminó la escuela. Él terminó la escuela, sí, la escuela de adultos. Mira qué bien. Sí. Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿y hizo alguno de los talleres, no? ¿De estos que hay para después de la primaria? No. No. No. Él después siguió trabajando. Ajá. Por su parte, sí. Está bien. Bueno, y contanos algo que vos hayas aprendido en la vida. Algo que te guste hacer mucho y que sepas hacerlo bien. Y yo lo que aprendí a hacer en la vida, de todo. Yo aprendí a trabajar en la madera, en la chacra, todo su trabajo. Cosechando, sembrando. ¿Qué sembraste? Trabajando la tierra, de lo que sea, de verdura. Ajá. Y en la madera, porque antes cuando tenía que trabajar a la par de mi padre, yo. Ajá. Sí. bajando madera, volteando, porque ellos agarraban parcelas de madera y ahí había que estar. Y era duro ese trabajo. Duro ese trabajo. Yo tenía 11 años. ¿Y manejabas bueyes? También manejaba los bueyes, sí. O sea que sabés un montón de cosas. Sí. Y para la madera la volteaban y había que cortar los rollizos con la sierra a mano. La sierra, sí. De la trozadora, que le llaman. Claro, la trozadora. La trozadora, sí. Con eso. ¿Y vos hacías eso también? Sí, eso lo hacía. De un lado y del otro, de sí. un lado y del otro. Y así tableaban también. Claro, ¿no? Pero hacían los rollizos nomás. Ajá. Y después para desganchar, en eso me arreglaba para desganchar. ¿Con qué desganchabas? Con el hacha. Con el hacha. Sí. Y o sea que sos buena hachadora también. Sí, yo me crié en eso. ¿Has estado en los concursos de hacheras? No, nunca estuve, siempre tenía ganas de pero nunca me dejaron, así que bueno. Pero ahora de grande podés ir. Sí, pero ya no. Así que, sí, todos esos trabajos después para hilar, tejer, todas esas cosas. Ah, mirá qué bien. Sí, un montón de cosas que... ¿Y alguno de tu hermano o alguno de tus hijos, tu papá, tu mamá viven? No. No. No. ¿Alguno quedó con tierra allá en el Manso como para que vuelvas? No, porque no. Allá en el Manso donde estábamos, el terrenito que teníamos era de mi mamá. Ajá. Y como los hermanos de ella eran unos vivos, entonces le empezaron a buscar, empezaron a cerrar, así que le dejaron solamente la casa y le sacaron todo. Así que se tuvo que venir. Y ellos allá vendieron todo. Y se quedaron con todo. ¿Lo vendieron y sí. ni siquiera se lo quedaron ellos? No. Porque a la mamá le tocaba media hectárea de eso. Era una sucesión. Ajá. Así que bueno, se quedaron con todo. Pero... ¿Qué historia es esta, eh? Sí. Seguramente has escuchado al Chacho Liempe. ¿Lo tenés? Chacho Liempe. Bueno, es alguien que canta cosas de campo. Ahí vamos a escucharlo, así te doy tiempo a que puedas tomar el mate cocido. Sí. Y después vamos a charlar con la seño mientras ustedes sí. meriendan, así, meriendan tranquilo. Bueno, vamos a escuchar al Chacho Liempe y... ¿Cómo se llama? Con esta... A ver... Bueno, ahí vamos a escuchar. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres, igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás y aguantan los temporales. Aromas de pan casero, risa de niño jugando, adiós de alguna muchacha, llevo conmigo y pensando, casi sin darme cuenta, el paisaje fue cambiando. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros en la distancia, azul se ven y la nieve, destellos de plata lanzan. Amarillos coronales con eneón se van mezclando, mi chaito entre ocharcao, mamo el choiqui y uñegato. se va el hombre del pago y al volver vuelve dudando. Habrá cambiado mi gente, el tiempo a mí me ha cambiado. Si fuera así, qué tristeza, ¿pa' qué me habré alejado? Y allí cerquita nomás a mi pueblo estoy mirando. El humo de las casitas se eleva hacia lo alto, busca el azul y se pierde, hecho nada en el espacio. Como el humo se hizo nada en la ausencia de tantos años, y un tiempo azul va envolviendo lo que yo voy recordando. Mi madre siempre contenta, una canción en su labio. Mi padre en el palenque, su Picasso ensillando. El recuerdo también es humo, mejor sigo caminando. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba el Chacho Liempe siempre acompañándonos en estas historias no contadas, porque él también en cada canción cuenta de esas historias de campo que son lindas de escuchar. Bueno, y ahora la vamos a entrevistar a la seño Cintia. Le llegó el turno, así las compañeras pueden merendar tranquila, porque recién estaba, pobre Carmen, no la dejé ni probar el mate cocido. Bueno, Cintia, vos no sos de acá, llegaste hace algún tiempo. ¿De dónde sos? Yo llegué de la provincia del Chaco en el año 2015. Vine buscando una mejor vida y me quedé por la hermosura del lugar. Además, me enamoré de todo el espacio y de la gente de acá, hice muchos amigos, así que, y pienso seguirme quedando. Qué bueno. Cintia, ¿y de qué parte de Chaco? Porque Chaco es grande. Soy de Tacopozo, que es la última parte de Chaco, prácticamente el último pueblo que existe en el Chaco. De ahí vengo yo. Pero el último... Soy el límite entre Santiago, Salta y Chaco. Nosotros estamos en el límite de las tres provincias. Mirá, eso sería como al noreste. Al noreste. Exacto. Hay mucha pelea entre que se dice que Tacopozo pertenece a Santiago del Estero y que pertenece a Salta, y no, es parte de Chaco. Igual vos tenés un acento con ese que parece de Santiago del Estero. Es que no fui, en realidad no fui criada en el Chaco. Yo crecí hasta los 11 años en Buenos Aires. Después estuve un tiempo en Misiones, después en Salta, y finalmente Chaco fue mi adolescencia recién. Mirá, qué viajecito, qué vida tan, digamos, viajada. Siempre buscando la mejor vida con la familia. Mirá qué bueno. ¿Y qué los llevó para un lado y para el otro? Además de buscar la buena vida, digo, ¿qué? ¿El trabajo...? El trabajo y la salud familiar. Ajá. Siempre íbamos buscando dónde estar cómodos y dónde estar bien. Qué bueno. Esto, tus papás. Sí. Claro. ¿Y qué fueron encontrando? Contame un poco del norte, porque acá estamos tan al sur que a veces no conocemos mucho del norte. Bueno, fuimos encontrando mucha gente muy interesante, comidas muy típicas, exquisitas, a ver, un montón de bichos. A ver, ¿qué comida te gusta así, exquisita, de algún lugar o de otro? El sándwich de milanesa picante de Salta es la maravilla de las maravillas. Esos sándwiches que son así grandotes. Esos grandotes con esas tremendas milanesas. Y con una capa de lechuga así. Sí, sí, tienen un picante muy especial. Sí. Santiago del Estero hace los mejores panchos. Ajá. Es un pancho, pero es el mejor que hay. Mirá. Y bueno, en Chaco las empanadas. Empanadas. Las empanadas me encantan. A ver, ¿cómo son las empanadas típicas de Chaco? Depende de quién las haga, a veces tienen papa, a veces tienen huevo, a veces no. Mirá. Depende de quién las haga, son bastante ricas igual, con lo que sea que tengan. En Salta suelen hacer empanadas de arroz. ¿De arroz? De arroz. ¿La masa de arroz o el relleno? No, no, no, el relleno. Mira vos. El relleno. ¿Serán japoneses? Me parece, sí. Mirá qué bueno. Bueno, che, y ¿qué característica te parece así fundamental de, por ejemplo, de Chaco, de Salta, de Misiones que dijiste que estuviste? Me parece que lo más importante es la predisposición en cuanto a lo laboral con las personas de todos esos lugares, la forma en la que se sacrifican para poder llevar el día a día es totalmente impresionante. A veces dicen la gente no quiere trabajar, pero estando ahí uno ve que no es así, que la gente se levanta muy temprano, que hace mucho y recibe poco a cambio. Claro. Y eso es como una característica medio de todo el norte, ¿no? Sí, sí. Yo viví muchos años en Tucumán y también vi bastante de eso. Aunque debo decir que el sándwich de milanesa en Tucumán también es muy bueno. Puede ser, no visité Tucumán, pero claro, cuando lo visité... Bueno, había una sanduchería que se llamaba Chacho. Y ahí era, pero tremendo, un sándwich de milanesa así grandote. Salía del plato el sándwich, caminaba solo. Bueno, qué bueno, Cintia. ¿Y te viniste para acá sola? ¿Te viniste con familia? Me vine con mi pareja. Mirá, ¿chaqueño también? Sí, también chaqueño, del qué mismo bien. Pueblo. Ah, muy bien. Y ahora está trabajando en Comodoro, él se recibió de policía en la ciudad de Chubut. Ajá, mirá. ¿Y está en Comodoro? Sí, ahora sí. Estamos esperando el pase. Ah, bueno, bueno, está bueno. Bueno, así que están encarando una nueva vida acá. Qué bueno. Bueno, bienvenida, le damos la bienvenida acá a Cintia y a su compañero. Muchas gracias. Bueno, nos queda tiempito para una última charlita con Esther. Esther, vos querés contarnos, aunque ya lo contaste en otro programa, pero ¿dónde naciste, Esther? ¿Dónde naciste? De Costa de May, Villa Yanquín. Mirá, en Villa Yanquín. De Costa de May se llama. Rincón del Limay. Pero es allá, Villa Yanquín, es como pasando Bariloche. Pasando un poco más, claro. Qué lindo lugar ese. Sí, pero antes no había nada. Claro. Pero ahora por lo menos dicen que hay, hace un año que yo no voy a... Antes siempre iba, pero toda la conversadora no fui más a la villa. Porque yo tengo una prima ya. Ponete así el micrófono, mirá. Sí, ahí, eso, así se escucha. Yo tengo una prima ya. Ajá. Pero hace un montón que no lo veo. Mirá. En Bariloche, papá, hace como 3 años que no voy a Bariloche. Esther, ¿y cómo fue que llegaste acá a Bolsón? ¿Cómo llegaste acá a Bolsón? Llegué hasta que pedí como a separar de mi madre, los papás de mi hijo. Así me trajeron para acá. Ajá. Me vine en una camioneta, pero después en el... no vine acá de hecho acá, vine en el hoyo. ¿Viniste? En el hoyo. Sí, de una familia que yo le pedí que me trajeran porque yo estaba aburrida a vivir en Bariloche con mi marido porque me pegaba mucho. Entonces le dije que me trajera y me trajeron y en el hoyo, directamente al hoyo, no nací aquí. De ahí, esa gente me ayudó mucho. Uh-huh. En tal familia Brey. ¿Familia? Brey. ¿Brey? Brey. Breide. Ah. Sí, la que tiene corazón allá. El aserradero, sí, sí. Esa familia me la queda. ¿Y ellos te trajeron para acá? Sí. Mirá. Porque yo le pedí que si me podían traer para acá con los chicos. Ah. Entonces me trajeron. Vivían en una piecita para que vivía y ahí vivía. Después empezaron a parir las vacas y me dieron vaca para ordeñar. Como sabía ordeñar, me dieron vaca. En la mitad la leche lo vendía, la mitad la dejaba para mí porque me daban para que venda y todo. ¿Hicieras tú? Me hice una quinta y ellos, la mitad la llevaban ellos y la mitad me la daban a mí para que venda. Y así, así ya salía a lavar. Después recibía lana y la tejía y le y daba a uso. Antes era muy difícil. A uso y sabés sí, entonces hilar a uso. Sí, a uso que tiene que hacer así. Era muy difícil, pero ahora lo sé yo. Tengo así, pero no hilo. No hilas. Pero sí hilabas, ¿o no? Tengo mi sueldito. Así con eso vivo. Está bueno. Bueno, qué bueno, Esther, toda la vuelta de la vida. Nada. Bueno, ¿querés? Después, bueno, conseguí una piecita que me lo petaron acá en Bolsón. Ajá. Como bien pidieron hacia acá para que la seque. Me lo pidieron en mar, más o menos. Acércate. Y algo me lo pidieron. Ajá. Y si podía buscar, no me lo apuraba para poco. Que buscaba despacio. Mientras no podía salir directamente para casa para los chicos. Entonces me hicieron. Entonces encontré una piecita que me prestó un muchacho conocido y que la conocía así. Después me lo prestó a la casa. Qué y bien. De la casa ese estaba al lado del camino. Pasé una calle que pasaba de una calle que eran. La calle tiene. No sé cómo se llama. Porque está en mi casa. La calle La Flori y Pehuel se llama donde vivo yo. Ajá. Y esa calle no iba a nacer. Entonces un día que estaba en lo político, como yo llamé, entonces como me dijeron a mí que tenía que salir de ahí y buscar lugar. Entonces fui a hablar con el presidente del barrio y me dijeron a donde vivo ahora yo. Ajá. Me corrieron como una 2 metros me lo corrieron. A pasar la calle. Así que te achicaron el la casa. Mi madre está en pasar 2 años atrás, van a hacer, hicieron un año que me quemó la casa. Sí, eso me enteré. Sí. Ahí estuvimos ayudando, mandando cosas. Yo me estuve otra vez en mi casa. Ahí estuvo la dire anterior, dando una mano sí, con... Sí, varias cosas que todavía me falta, pero como ahora está caro, no se puede comprar rápido. Claro. Está difícil sí, para construir. Sí, se va acomodando. Está bueno. Me conformo de que tengo mi casa. Tengo mi gas, porque ya tenía gas, ¿vio? Sí. Y entonces, bueno, yo ponía mi casa, así que no... Y la seño Julia te dio... mucho, pues mi dolor de espalda que tengo. Claro. Por favor, mucho. La seño Julia te dio una mano con el gas, sí. ¿No? Sí, el sí. 27 de marzo me hizo un año. Esther, nos tenemos que ir porque ya es la hora. ¿Querés mandarle saludos a alguien? ¿A quién le querés mandar saludos? ¿Cómo? ¿A quién le querés mandar saludos? Mira, me voy a saludar a la maestra, alguna que escucha en la radio. Bueno, bárbaro. Pasar el micrófono a Carmen, entonces. Gracias, Esther. Carmen, la despedida. ¿A quién querés mandar saludos? ¿Querés contar algo más? Hola. Acércate así bien el micrófono. Así a la seño. Seño... ¿Emilce? Emilce. Que me dijeron, no sé qué es lo que le pasó, porque no me pude comunicar con ella. La llamé hoy y no... Anda con un poco de dolor de garganta. Ah... Bueno, entonces le mando un saludo a ella y que se mejore. Bueno. Que venga pronto. Que venga pronto. Sí, sí ya el lunes se supone sí. Que ya viene. Así que. Bueno, entonces Bárbaro, Carmen, muchísimas gracias. Y bueno, Cintia, te llegó el turno. ¿Querés saludar, mandar algún saludo? Bueno, un saludo a mis amigos chaqueños que están por ahí escuchando seguramente la radio. Somos muchos los que vinimos, así que un saludo para ellos. Bueno, muy bien. Y hasta aquí hemos llegado con este Historias No Contadas. Y nos vamos hasta la semana que viene, que vamos a estar en algún otro barrio, en alguna de las otras aulas de esta escuela número 11 de jóvenes y adultos del Bolsón. Chau, hasta la semana que viene. Thank you.